El hombre se llama Velázquez, Seve no recuerda su grado, y palabra va, confesión viene, un día le refiere un caso extraordinario, jamás revelado a la prensa, estaba en una dotación de la Antártida, Marambio o Belgrano. Seve no recuerda cuál, cuando tuvimos un plato volador de unos 300 metros de diámetro estacionado durante 48 horas a un kilómetro de distancia, más o menos. Fue en 1958, y nadie se animó a salir afuera hasta que el Bell se fue. Me deja sus planos, a ver qué puedo hacer con ellos. Con las situaciones que se presentan me estoy dando cuenta de que si se lleva a cabo este motor después será adosado a algún vehículo de guerra para matar a más gente. Los planos se van conmigo. Recuerda haber respondido más o menos nuestro hombre. Velázquez, un poco bicho raro en ese medio, sonríe y decide, le voy a dar una tarjeta de presentación, para el astrofísico Dr. Weber, agregado científico de la Embajada de los Estados Unidos, a ver qué pueden hacer por usted. Y se ve concurre a hablar con el doctor. Weber. Allí comienza la parte más inverosímil de su historia, avalada por todo el soporte documental de las pruebas que se exijan. El astrofísico Weber contempla los planos con suma atención, abre sus ojos con desmesura y dice, quiero invitarlo a un simposio de investigaciones espaciales que se realizará el 26 de noviembre al 3 de diciembre, 1960, porque es muy posible que venga Werner von Braun, director general de la NASA, y deseo que usted le presente esos planos. Y el atribulado Seve concurre al simposio. Von Braun no ha podido venir, pero envía en su reemplazo a un segundo hombre de la NASA, John Mengel, cuyo cargo oficial se denomina Assistant Director Tracking and Data Systems. Expondrá sobre rastreo de satélites. Y se convertirá en el eje fundamental de todo el asunto, como veremos después. Mientras espera para ingresar en el recinto del simposio, se encuentra con el ingeniero Teófilo Tabanera, quien le espeta, sorprendido, ¿quién lo invitó? La respuesta, con vergüenza, según comenta ahora se ve, vengo invitado por la Embajada de los Estados Unidos y por mis compatriotas, como debería haber sido. John Mengel habla brevemente con CB, intérprete de por medio, comprende la seriedad e idoneidad de este humilde inventor argentino que tiene enfrente y le formula una invitación inesperada, me alojo en el Cambridge Hotel. Venga, por favor, a verme allí, así conversaremos más detenidamente. Se ve, va al Cambridge, y allí está durante 2 horas y media con el jerarca de la NASA, explicándole su proyecto de motor Fuelles. Recuerda que el científico Yankee abría los ojos con asombro y le inquiría, ¿cómo sabe usted esto? Nosotros hace 20 años que lo venimos buscando. ¿Y usted, de dónde lo sacó? El inventor, ante la solicitud de Mengel, pero presintiendo algo anormal en la actitud del hombre de la NASA, le proporciona 3 o 4 sectores intermedios de los planos, referidos en forma concreta a la fabricación de un ovni. Recibe alguna respuesta sobre el particular y 5 años después, el 26 de marzo de 1965, decide escribirle a Mengel pidiéndole que tenga a bien devolver dichas copias de planos, si no han despertado su interés. El 22 de julio de ese año, recibe respuesta del citado con una explicación inaceptable por lo elemental. Con el cambio habitual de empleados, en mi oficina una de las chicas destruyó evidentemente el material que usted me envió, sin darse cuenta de su importancia. Ahí comienzan los tiempos difíciles para CB, unos 10 o 15 días después de recibida la misiva de la NASA. Él lo relata así, casi siempre había, cerca de mi casa, gente que no era del barrio, eran 1 o 2 personas, y tuve que cambiar 4 veces de domicilio. Nos pone a la vista pruebas concretas de sobres de correspondencia recibida en distintas direcciones, que avalan lo manifestado. ¿Cómo eran esas personas? Inquirimos. Bueno, unos hombres bien vestidos que no hablaban con nadie, sino estaban parados ahí, fumando, comiendo caramelos, fingiendo que leían un diario o anotando algo en una libretita, y yo comencé a tener miedo, por la familia más que nada. ¿Qué tipo de vestimenta llevaban? Vestían todo oscuro, negro. Y no obstante que hubo cambio de estaciones, ya que estuvieron varios meses, nunca mudaron de ropas, que continuaron siendo de invierno aún en la parte más tórrida del verano. ¿Venían en algún vehículo? No sé, porque yo no los vigilaba a ellos, sino ellos a mí. A veces me levantaba a las 7 de la mañana y ya estaban ahí. ¿Lo siguieron alguna vez? No, jamás. Yo tenía un jeep en ese tiempo y a veces salía a las 9 de la mañana a hacer mis labores y regresaba a las 6 de la tarde, y ellos no se habían movido del lugar. No sé si iban a almorzar o no, porque como eran 2, quizás se turnaran para ello. En el penúltimo domicilio que proporcioné a Mengel, nos continuamos escribiendo, enviándonos mutuos deseos de felices años nuevos, salutaciones, en fin, ya no viví más ahí, tenía un negocio, pero di ese domicilio puesto que a esa altura de los acontecimientos ya comprendía que el problema venía por el lado de la correspondencia que mantenía con ese señor. Ahí los hombres de negro siguieron apareciendo. Cuando me mudé a la casa donde vivo actualmente rompí mi contacto epistolar con la NASA. Y entonces ya nada raro ocurrió. El hacer de las fotos cambiadas. Durante el desarrollo de todos los hechos relatados hasta ahora, un nuevo elemento irritativo viene a sumarse a la cuestión CB. NASA, el 28 de noviembre de 1964, se envía hacia Marte la sonda espacial Mariner 4, que deberá fotografiar la luna de pasada, pero su verdadero objetivo era tomar imágenes de Marte a una distancia de unos 10.000 kilómetros de su superficie. Un mes después que ha pasado frente a la luna, ya la prensa argentina publica fotografías de Marte proporcionadas por la NASA. Pero dejemos al inventor relatar su experiencia. Ahí ya le escribí directamente a la NASA, diciéndoles que tengo telescopio, estudio el cielo, sé dónde está Marte en una latitud o cómo cambian los planetas también, no con exactitud, con erraticidad, por supuesto, pero, más o menos, y haciendo cálculos de la velocidad del Mariner 4, 30.000 kilómetros por hora, jamás puede llegar en 30-35 días a 270 millones de kilómetros. Entonces le dije directamente estar extrañado de que la NASA hiciera una cosa de esas, puesto que en realidad las fotos difundidas como de Marte eran de la Luna. Ahí ellos me remiten un esquema del viaje del Mariner 4, indicando que las fotos eran correctas, pero comprobándolas con las fotos de la Luna dadas a la prensa noto que los cráteres son los mismos. Desafío a cualquiera a verificarlo en los archivos de los diarios de la época, ahí hallará toda la comprobación de lo que afirmo. Se ve, un humilde inventor argentino, mete el dedo en la llaga en la información manejada, derriba esquemas pseudocientíficos y técnicos sobre la realidad de la superficie marciana, ese desierto de rojos cascotes que nos han mostrado oficialmente, pero sabemos que tienen pirámides y un rostro, ver anuario 1981 de cuarta dimensión, y los resultados están a la vista. Un párrafo de más de 30 hojas de correspondencia mantenida con la NASA lo ratifica. Y de las pruebas materiales no se puede dudar. Ponemos punto final, con dolor y asombro. Y desde ahora, si alguna vez nos dijeran la verdad sobre las investigaciones espaciales ya no podremos creerla. Y eso, como hombre de investigación, nos resulta sumamente adverso. Así termina su análisis el redactor Héctor Antonio Pico. Los HDN. Más allá de los ovnis. Hombres raros, misteriosos, extraños, son descritos en muchos libros de nuestra historia cultural y no siempre vinculados con la problemática ovni. Los sucesos de vampirismo que asolaron a la humanidad durante la Edad Media Europea guardan descripciones generales muy similares a los hechos HDN de la actualidad. Hombres de piel oscura, rostros angulares, con rasgos caucasianos, similares a los orientales, eran asiduamente mencionados en muchos relatos de esa época, y también se los representaba en pinturas demoníacas de afamados pintores medievales. En muchas pinturas, han aparecido estos seres con dedos desmesuradamente largos, como si fueran garras. La mitología de los Kappas en Japón y Oriente efectúa numerosas descripciones de esos seres fantasmales, que casi siempre presagiaban algo malo, algo trágico. En el milenario vudú africano, hoy religión corriente en Haití, eran muy comunes las apariciones con una obsesión destructiva realmente impresionante. Mitos como el de la mala segadora son también significativos. El hoy popular Malcolm X, puesto en onda a través de la película del mismo nombre, vivió una experiencia que él mismo la relata en un libro. El famoso dirigente de milicias negras estadounidense escribía, cuando estaba cumpliendo sentencia en una prisión estatal, y descansaba en mi cama, de repente, me di cuenta de que un hombre estaba sentado junto a mí, que había surgido de la nada. Llevaba puesto un traje negro y podía verlo tan claramente como puedo ver a cualquier otro, no era negro ni blanco. Era de un extraño color moreno, de raza asiática, con el pelo negro y lustroso. De pronto miré directamente hacia su rostro. No me atemoricé. Sabía que no estaba soñando. No podía moverme, no podía hablar y él no lo hizo. No podía situarlo racialmente, aunque sabía que no era europeo. No tenía ni la más mínima idea de quién era. Simplemente estaba allí y había surgido de la nada. Entonces, tan repentinamente como había venido, se fue, se esfumó. Increíble, pero cierto. Malcolm X pensó que esta aparición era un fantasma de la religión de los musulmanes negros, habituados a este tipo de sucesos extraños y macabros. También en los Estados Unidos, una persona de tez oscura, con capa negra y capucha, le entregó a Thomas Jefferson un diseño para colocar en la moneda de esa nación, que hoy perdura como excepcional hecho, en el uso común monetario, el famoso dólar. Allí, en el billete de un dólar, aparece lo que se llama el gran sello de los Estados Unidos, que permanece inalterable a través del tiempo. la célebre Madame du Barry, amante del rey francés Luis XIV, escribió en sus memorias los repetidos y frecuentes encuentros con un enigmático hombre joven vestido de negro, que siempre con artilugios se acercaba a ella para darle mensajes de futurología. Una tarde de 1774, del mes de abril, du Barry y Luis iban en carruaje hacia el Palacio de Versalles, cuando de pronto el extraño hombre volvió a aparecer. Ella sabía que esa sería la última aparición de él y era anunciante de un gran cambio en su vida. Ella escribió, mecánicamente dirigí mis ojos hacia la verja de hierro que conduce al jardín. Sentí que la sangre abandonaba mis mejillas y un grito de horror salió de mis labios. Allí, contra la reja, estaba mi enigmático hombre. Llamé a mis guardias, haciendo detener el coche, se revisó todo el lugar minuciosamente y no pudieron encontrar al personaje así como ningún rastro suyo. Una vez más se había desvanecido en el aire. Después de ese hecho, se produce el gran cambio para Madame du Barry, las controversias palaciegas hacen que ella parta a su definitivo exilio, y nunca más será influyente en la corte francesa. Otro personaje que fue visitado por un hombre vestido de negro que entró en su palacio en Roma, cuando gobernaba, fue Julio César, le vaticinó que moriría en 3 días y que sería apuñalado por la persona que él menos sospechaba. El hecho histórico se produjo exactamente en el lapso previsto. Napoleón Bonaparte, estando prisionero, tuvo la visita en su cárcel de un hombre alto, robusto, vestido de negro, con gran capucha del mismo color, que le expresó que volvería a Francia para tener poder, pero que él sería efímero porque un hombre inglés, W, solo la inicial, lo destruiría definitivamente. También el hecho histórico se produjo, y la W era, evidentemente, del héroe de Waterloo, el general Wellington. Para mayor entendimiento, dos W en el suceso. Los hechos de Napoleón y Julio César nos recuerdan los contactos del quinto tipo de los ovnis, también denominados los visitantes de dormitorio, en los cuales testigos son despertados en su cama por una extraña luz o una voz llamativa, para que, al abrir los ojos, al pie de la cama encuentren a un personaje que, luego de mostrarse o decir alguna frase, desaparece rápidamente. Esa invisibilidad propia de los hombres de negro, que veremos en un capítulo aparte de este mismo libro, es un común denominador, muy repetitivo, en todos estos sucesos ovni. Uno de los libros sagrados en que relatos de invisibilidad son muy frecuentes es la Santa Biblia, y dentro de ella, están los libros que un tiempo fueron malditos, después apócrifos para la religión católica y que hoy son usados en muchas ceremonias, como el bautismo, el matrimonio y otras. Fue extraño para mí, en el bautismo de uno de mis 8 ahijados cusqueños, todos bellísimos e increíbles chicos y adolescentes, en la iglesia del Señor de Torrechaio, en Urubamba, Perú, escuchar del sacerdote joven que realizaba la ceremonia bautismal mencionar el libro de Ezequiel, que durante muchos años estuvo en esa categoría maldita o apócrifa. Recordemos que cuando uno lee el libro de Ezequiel, en una de sus partes, la descripción de los seres que lo visitan en determinado momento hacen de él, quizás, el primer gran testigo ocular de una presencia extraterrestre, a la luz de los acontecimientos actuales. Otro apócrifo es el libro de Enoch, profeta que relata su viaje hacia otros mundos, donde encontró seres maravillosos que le dieron información para que la distribuyera entre los hombres. El parecido con el episodio de la zarza ardiente de Moisés es muy notorio. El profeta dice, cuando Enoch había hablado con la gente, el Señor envió oscuridad a la tierra, y hubo oscuridad, y cubrió a los que estaban con Enoch y lo llevaron a los más altos cielos, donde está el Señor y lo recibió y lo sentó ante su rostro y la oscuridad desapareció de la tierra y la luz brilló de nuevo. Y la gente vio y no entendió cómo había sido llevado Enoch, y glorificaron al Señor. Y encontraron un rollo en el cual había sido trazado el invisible Dios, y todos se fueron a sus hogares. Y Enoch caminó con Dios y no estaba, porque Dios se lo llevó. Para muchos, la otra cara de Dios, es el sin nombre oscuro, que funciona en lo negro, como la luz funciona en lo blanco y positivo. Escritores y pintores, en muchos relatos, narran su desesperación por la persecución de supuestos ángeles, en la cual no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Se mueven en una zona oscura de presencias superiores, en que no saben distinguir si han estado con un ángel, un demonio o un fantasma, o simplemente con Dios. En sueños profundos, de gran trance, muchas veces sucede esta especie de fragmentación, hay momentos, encuentros, en que se pasa de la gran alegría al tremendo terror, trances del todo y la nada, donde se logra el convencimiento de estar viviendo una experiencia muy profunda, tal vez sagrada, fuera de nuestra conciencia común y corriente. La interminable genealogía, como las fábulas de todos los tiempos, funciona en esta realidad de los hombres de negro, los visitantes misteriosos de todas las épocas, acentuados en presencia en estos tiempos por la aparición de un gran cambio que, quizá, para muchos protagonizan los ovnis, esos aparatitos extraños, raros, desconocidos, que no sabemos de dónde vienen y que rompen estructuras científicas y sociales, como producto de la gran apertura de conciencia de la humanidad toda. Hoy nadie está insensible o fuera de contexto de la problemática de la ovnilogía. Se discutirá, se negará, se afirmará, se conocerá o desconocerá, pero allí está. Y lo mismo sucede con los hombres de negro. Son tantos los hechos acumulados a través de la historia en que han aparecido estos señores con su extraña vestimenta, que el motivo para la polémica existe, para indagar sin hacerse los distraídos ni los tontos. Solo hay que estar con la mente atenta para no amilanarse y saber recepcionarlos. Hay que sentirse libre de hacerlo y olvidarse de la peor cárcel que tenemos, el miedo. Mis acercamientos a los HDN. Después de los acontecimientos del caso San Luis, Argentina, 1978, en donde ante un contacto del tercer tipo se promovió una declaración oficial de esa caminata extraterrestre. Véase ellos, los seres extraterrestres. Ediciones Florentinas, Argentina, 1997, y antes de que yo llegara a investigar, se acercan al caso dos extrañas mujeres, que mencionan mi nombre a nuestro representante de ONICE en San Luis, el señor Hugo Quiroga, pidiendo todos los detalles de lo que había ocurrido. Sus movimientos llamaron la atención a Quiroga, ex policía, y quizás advertidas por ello, las dos desaparecieron sin dejar rastro, luego de haber averiguado todos los hechos. Cuando yo llego al lugar, Quiroga me pregunta por esas supuestas enviadas desde ONIFE Central, y se alarma al enterarse de que yo no las conocía. Terminada nuestra investigación, desde San Luis me escriben una carta alertándome que en días posteriores se habían alojado en un hotel céntrico de esa ciudad dos caballeros vestidos de negro que se movilizaron hasta el dique en la Florida, y durante dos días estuvieron indagando en ese lugar los hechos sucedidos anteriormente. En el hotel El Volcán, situado cerca de allí y en un lugar paradisíaco, la dueña nos narró, meses después, que también habían estado en ese sitio y que les había llamado mucho la atención sus actitudes. Cuando a principios de 1974 aún estábamos investigando el caso Operación Bordeaux, que narro en el libro citado antes y conocido por el público por nuestro documental que lleva el mismo nombre, y que ha sido visto en 16 países de América y Europa, en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, epicentro de los hechos, aparecieron dos pseudoperiodistas cuyos misteriosos movimientos llamaron la atención de uno de los médicos participantes en la investigación, el doctor Eduardo Mata, quien me avisó rápidamente. Cuando llegué al lugar ya habían desaparecido abruptamente. Aún más, en 1964, cuando estaba investigando el famoso caso Trancas, Tucumán, Argentina, sucedido el 21 de octubre de 1963, también se acercan a mis oficinas de Buenos Aires tres señores muy elegantes vestidos de negro, que para la estación estival de aquel tiempo era algo sumamente extraño. Me interrogaron durante cerca de dos horas, muy intensamente, todavía yo no estaba alertado de estas presencias misteriosas, siempre en forma muy cortés, pero yo presentí un halo de misterio en sus actitudes. En aquel momento, presentándose como periodistas norteamericanos, dejaron una dirección en Nueva York, que luego resultó falsa. En el año 1973 se realizaron tres robos en mis antiguas oficinas, que llamaron mucho la atención a la Policía Federal Argentina, participante en esos casos, fundamentalmente porque no habían sustraído dinero, ni máquinas de escribir o calcular, de buen valor, sino documentación de ovnis, diapositivas, fotos, estadísticas, expedientes. También en el primer robo dejaron tirado en el suelo un papel blanco, de tamaño grande, con inscripción en rotulador negro, muy grueso y firme, una leyenda con la palabra, volveremos. Y de verdad que cumplieron. Estando en Punta Arenas, Chile, una de las ciudades más australes del mundo, donde han vuelto a aparecer los famosos capas, también estuvieron ellos, en el hall del teatro donde realicé una de mis disertaciones. En el Congreso Mundial de Acapulco, México, en abril de 1977, aparecieron en dos oportunidades, durante las sesiones, siendo observados por mi esposa, quien disimuladamente me anunció su presencia. En la primera de sus apariciones estaba disertando William Spalding, de Estados Unidos, y sigilosamente traté de acercarme, ya que estaban en el fondo del salón de conferencias del Palacio de Congresos, bastante a oscuras, estaban pasando diapositivas, y cuando llegué al lugar, después de distinguirlos desde lejos, ya no estaban. En otra oportunidad, también los vio el ingeniero Enrique Castillo Rincón, de Colombia, y en un instante de gran silencio en el recinto, ante la disertación del doctor Josef Allenkainek, no pudimos levantarnos al verlos, me miraron muy fijamente, otra vez desde el fondo de la sala, se quedaron unos minutos allí y me pareció recordar, no estoy seguro de ello, el rostro de aquel periodista norteamericano del año 1964, en Buenos Aires. El caso del psicólogo. Una tarde invernal del mes de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, un hombre de 40 años, licenciado en psicología y asesor científico de mi fundación, recibe en su consultorio particular a un paciente muy singular. Los sucesos ocurrieron de la siguiente forma: al entrar el paciente en el consultorio del psicólogo, le dice a modo de presentación: «Señor, yo no vengo a consulta con usted, solo vengo a advertirle que deje de investigar sobre algo que, si bien es poco comentado aquí en la Argentina, puede resultar peligroso para usted, a la organización de la que forma parte e, inclusive, su familia. Me refiero a lo que ustedes llaman los hombres de negro». El profesional, un buen observador del exterior e interior humano, estudió en silencio a su interlocutor, llamó a su secretaria, pero, cosa extraña, ella se había retirado antes de lo acostumbrado, sin avisarle. Entonces descubrió que tampoco había otro paciente en la sala de espera. Resumiendo, se encontraba a solas con alguien que podía ser un hombre de negro. La figura que tenía frente a sí presentaba un aspecto pulcro, cuidadosísimo, vestía de gris muy oscuro, camisa blanca, corbata negra. Su aspecto físico era el de un hombre de 1,85 o 1,90 metros de altura, delgado, tez blanca, cabello castaño, manos de artista, delgadas finas, pero muy fuertes. Rompió en silencio nuevamente el extraño personaje: «Usted guarda los manuscritos producto de su investigación privada, en el segundo cajón del mueble que se encuentra a su derecha». Y así era, en efecto. «Quémelos, olvídelos, como amigo suyo que no soy, se lo advierto. Le abonaré sus honorarios. Ah, tal vez su secretaria regrese enseguida, la envié a comprar cigarrillos, los suyos se acabaron, ¿verdad?». Luego procedió a abonar la consulta, la que entregó en un sobre cerrado. Se levantó y se retiró no sin antes repetir: «Olvídelo». A los pocos minutos regresó la secretaria del profesional. De inmediato mi asesor preguntó: «¿Dónde fue, señorita?». Obtuvo la siguiente respuesta: «Licenciado, usted me envió a comprar cigarrillos, ¿no recuerda?». El psicólogo dijo: «Claro, lo había olvidado». Evidentemente poseen una capacidad de traslación y ubicación que nosotros desconocemos, o, tal vez hipnosis a distancia. En este caso la secretaria de mi colega habría sido víctima de una orden hipnodirigida. Es menester aclarar que el licenciado en cuestión fue comisionado por mí para detectar en mis conferencias, proyecciones e investigaciones, la posible aparición de estos personajes, pero él, a su vez, también era vigilado. He omitido en este caso el nombre del profesional a su expreso requerimiento. Las misteriosas antenas contactantes. Les hablaré ahora de unos hechos que mucho me impresionaron cuando los conocí. Ellos me llevaron a iniciar una extensa investigación, que hoy cuenta con un gran dossier documental. Veamos los hechos. El comandante del Boeing 737, Bruce Cartier, perteneciente a la línea aérea nacional neozelandesa, estaba preparando un plan de vuelo de cabotaje en Auckland, Nueva Zelanda, una mañana de febrero de 1968, cuando el copiloto de una nave que acababa de regresar de otro vuelo le comenta una observación singular que había hecho durante el aterrizaje. Había llamado su atención una extraña antena que se encontraba en la parte superior de una casa cercana a la pista de aterrizaje. La orientación de dicha antena no correspondía a la de un radio aficionado común, su extremada altura no era normal, y el material con el que estaba construida la antena era muy costoso. Conocedor de que el comandante Cartier era un estudioso de la fenomenología OVNI, el copiloto, sospechando que la antena escondía un misterio, se lo comentó a este. Por entrenamiento y experiencia, los pilotos son muy buenos observadores, capaces de elaborar informes concisos, exactos e imparciales. Paralelamente al comentario de su colega, el comandante Cartier había observado en sus múltiples vuelos sobre Nueva Zelanda que, en más de una oportunidad, al comunicarse por radio desde su avión en vuelo con torre de control se producían extrañas interferencias entrando en su banda de comunicación, conversaciones en un código extraño, no convencional al establecido para la navegación aérea. No obstante, nunca le prestó la debida atención a ese detalle dado que esto se producía precisamente cuando la aeronave se encontraba dentro del área de los aeropuertos recibiendo instrucciones para el aterrizaje, momento clave en aeronavegación. Intrigado el comandante Cartier ante la existencia de semejante antena, pidió al copiloto que la dibujase. La orientación que parecía tener difería totalmente de la que utilizan los radioaficionados. Esa misma tarde llamó a Mr. Peter Pem, su amigo y colaborador en la tarea investigadora y a la sazón periodista del Washington Star, de Estados Unidos, del Sunday Times de Londres, y el Melbourne Herald de Nueva Zelanda. Le comentó el posible hallazgo y lo comprometió a encontrarse al día siguiente por la mañana para investigar la delirante antena. Provisto de una cámara fotográfica con teleobjetivo se dirigieron al lugar en cuestión, localizaron la antena que pertenecía a una casa que se encontraba en medio de un extenso jardín, tomaron una serie de fotografías y retornaron a sus hogares en Auckland. El revelado, realizado por Temme en su laboratorio privado, arrojó el siguiente resultado. El mástil tenía 10 metros de altura y era de acero inoxidable. Los soportes de los alambres que servían de antena eran de forma de pequeña caja cuadrangular e insertado en cada una de dichas cajas emergía un alambre. Eran 8 alambres antenas en total y su longitud era de 3 metros. Luego de haber observado detenidamente el extraño aparato, Bruce Cattier se dirigió a la oficina de correos para averiguar si existía algún reglamento en lo referente al tipo de construcción y orientación de antenas de radioaficionados. La respuesta fue negativa, más aún, le mostraron un modelo de antena que difería totalmente de la fotografiada por él mismo. A partir de ese momento, Cattier comenzó la tarea que él denominó casa de antenas. Supuso que, por algún motivo oculto, dicha antena se encontraba en ese lugar. Decidió revisar su archivo personal y buscar las líneas de ortotenia, que marcaban el paso de fenómenos ovnis en las zonas del planeta, y, en el plano correspondiente al distrito de Auckland observó que, precisamente sobre la casa poseedora de la antena, se habían producido varios avistamientos. Siguiendo la dirección que marcaba el trazado determinó un barrio que se encontraba delimitado por las calles Inverary Road, Epsom y Rutland Street, en Auckland. Una vez dispuesta la ruta a seguir para su casa de antenas, se volvió a comunicar con el corresponsal Temme y se pusieron de acuerdo en comenzar la denominada Operación Casa de Antenas. Los resultados excedieron todo tipo de especulación. Un sorprendente número de misteriosas antenas surgieron de su anonimato. Cattier regresó a la oficina de correos a recabar información, al presentar la dirección de las propiedades donde vivían radioaficionados que figuraban en el libro de registro de radioaficionados. Al pedir datos sobre el aspecto físico de los propietarios de las antenas, el empleado de correos le dijo que él deducía que serían parientes, dado que todos eran altos, delgados, de tez pálida, con dificultad para expresarse en idioma inglés y que cuando acudían a pagar sus impuestos invariablemente vestían de negro. Cattier se sintió profundamente impresionado, había descubierto algo quizás impresionante y fantástico. Evidentemente, los ocupantes de las naves extraterrestres tenían estratégicamente colocadas sus torres de control en toda la superficie del planeta y los radiooperadores eran los hombres de negro. Bruce Cattier levantó el plano de líneas ortotécnicas de aeronavegación extraterrestre de toda Nueva Zelanda y así detectó que toda la isla estaba cubierta por las misteriosas antenas precisamente en los puntos donde se habían producido avistamientos o contactos. Esta misma información le fue entregada al gobierno de Nueva Zelanda en la figura de su primer ministro. Pero el último descubrimiento de Cattier fue una antena que, en el centro superior de su mástil, ostenta una bola maciza de piedra pulida y su brillo, al ser bañada tanto por los rayos del sol como por la luminosidad de la luna, es visible solo desde los 4.000 metros de altura en adelante. Dicho espejo en forma de bola gira continuamente, y su diámetro es de 30 centímetros. La esfera bola está trabajada en forma de prismas que multiplican miles de veces los reflejos que recibe. La razón por la cual la esfera se encuentra alojada en la zona superior central del mástil de la antena sería la siguiente, la esfera es un transductor o transistor que recibe la señal por encima de la antena propiamente dicha, la envía a la antena la que, a su vez reenvía esa misma señal a la consola de operación radiofónica existente dentro de la casa. De esta forma la esfera espejo hace las veces de bloqueador de onda, evitando así que algún verdadero radioaficionado logre captar la señal ovni que se aproxima creando interferencias en todo tipo de emisores que emitan o reciban en ese momento en la misma frecuencia. Evidentemente, todo este descubrimiento permitía pensar que experimentos de tipo totalmente secreto se estaban llevando a cabo no solo en Auckland, sino en vastas áreas del planeta. Luego de haber detectado cientos de antenas misteriosas solamente en Nueva Zelanda, el comandante Bruce Cattier, previa investigación de la forma de vida y personalidad de quienes habitaban esas propiedades, llega a las siguientes conclusiones. 1. Los platillos volantes son controlados por extraterrestres cuyo avance tecnológico es inmensamente superior al nuestro. 2. Los científicos extraterrestres ya han descubierto los secretos de la antigravedad y han construido vehículos antigravitacionales con finalidad de investigación. 3. Los platillos volantes se encuentran a cargo de inteligencias extraterrestres y su actividad está dedicada a evitar que los investigadores terrestres puedan llegar a profundizar en sus investigaciones sobre el fenómeno propiamente dicho. 4. Un grupo de alienígenas venidos del espacio han vivido entre nosotros en épocas pasadas y continúan haciéndolo en el presente. Controlan todo tipo de experimentación avanzada en el campo de las ciencias como física nuclear, física, química, electrónica, etc. Luego de haber hecho públicas estas premisas, Bruce Cattier fue llamado telefónicamente y avisado de que su integridad física corría peligro. Las palabras con las que lo amenazaron fueron las siguientes, el grupo es muy poderoso, es invencible, abandone toda investigación, ignora lo que le ocurre a la gente que sabe demasiado. No obstante, Cattier continuó con sus investigaciones, fotografiando antenas y casas a las que pertenecían las antenas, hasta que descubrió una antena de mayor tamaño aún que las demás, pero situada en la base norteamericana de Caura Point en la costa norte. Las líneas de ortotenia señalaban este lugar como punto de oleadas de naves extraterrestres. Por medio de la lógica y de su facilidad de sobrevolar zonas vedadas dada su condición de piloto nacional, descubrió que otra antena misteriosa debería estar implantada en la base norteamericana Goodwood Sat, cerca de Blenheim, en las Islas del Sur. Sobrevoló la zona, y así fue. Continuó su viaje por América del Sur a la casa de antenas misteriosas. Le llamó la atención la existencia de tres antenas dispuestas en forma de triángulo isósceles en una base militar en un puerto de este continente. Logró, entonces, tomar fotos de todas las antenas pertenecientes a bases militares, utilizando teleobjetivo. Reprodujo varias copias de ellas y las guardó en lugares sumamente seguros, a salvo de sus perseguidores, los hombres de negro. Tomó tales precauciones, que, aunque un juego de fotografías lograse ser descubierto, cientos de ellas estarían a salvo, pues, tal vez, alguna humilde ama de casa de los suburbios de Buenos Aires, o Río de Janeiro, o Huelva, Ana Lucía, tenga guardadas dentro de las fotografías del álbum familiar, reproducciones fotográficas de unas extrañas antenas que poseen una esfera espejada en su parte central. La pregunta surge, ineludible, ¿quién provee los fondos necesarios para contribuir a la construcción de una red de antenas llamadoras del fenómeno OVNI? Una raza que surge de la noche de los tiempos y es tan negra como su origen, los hombres de negro. Los hombres de negro actúan sobre Bruce Capier. En la noche del 16 de marzo de 1968, nuestro comandante, Bruce Capier, fue enviado a llevar un avión de pasajeros a la isla sur de Nueva Zelanda. El plan de vuelo registraba una escala, haciendo noche en la capital de dicha isla, Wellington, y al día siguiente volar a Invercargill, el punto más austral de Nueva Zelanda, para regresar el día 18 de marzo, tocando en el regreso varios puntos del interior de aquella. Conociendo el comandante Cattier el valor y significado de las fotografías de las que era propietario, las llevó con él en el viaje, considerando que podía ser peligroso dejarlas en su casa. Durante su estancia en Wellington, tomó contacto con el representante de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en esa isla. Le comentó toda la historia.